a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. El contacto es con Plinio de Arruda Sampaio Jr., a quien como siempre agradecemos mucho tenerlo entre nuestros corresponsales. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día. Buen día, Diego. Siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, y así un como oxígeno, sí, en la prensa mundial, banda. Tú lo sos también para nosotros. Cada vez que tenemos este contacto nos permite oxigenar también de la información que recibimos a través de otras vías, lo que proviene desde Brasil. Plinio, en estas horas, así como tratamos de estar un poco al tanto de lo que pasa con el COVID a nivel mundial, también obviamente a nuestro país, nos interesa mucho hacer un relevamiento día a día de lo que pasa en Brasil políticamente. Y en las últimas horas se dio un elemento por demás importante, el allanamiento de casas de aliados de Bolsonaro y hoy la respuesta de Bolsonaro a la justicia, ¿no? Nuevamente enfrentándola. Diego, está fallando un poco la llamada, pero creo que entendí tu pregunta. Bueno. Sí, aquí la situación en Brasil es de una agudización muy, muy fuerte de la crisis institucional, ¿no? En el último viernes, la justicia obligó al gobierno a divulgar un video de una... Y el video es una cosa realmente espantosa, porque se hablan, discuten abiertamente el saqueo del país y el golpe de Estado. Entonces esto provocó una reacción muy fuerte del Supremo Tribunal Federal. Y en el momento estamos en una situación, digamos, yo creo que muy cercana de algún tipo de solución, pero en portugués sería de desfecho, ¿no? De resultado de esta pelea, porque el Supremo está haciendo una investigación que coloca que problematiza la propia elección de Bolsonaro, ¿no? Una investigación sobre fake news que termina en los gabinetes del Planalto, ¿no? Y Bolsonaro ya dijo que va a partir para una ruptura si el Supremo sigue en esta línea. Entonces es una situación bien, bien complicada aquí. Cuando hablas de resultados o de hechos que pueden ocurrir, ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿De un quiebre institucional? ¿De un autogolpe, como en algún momento se planteó que podía ocurrir, de que se disuelvan las cámaras? ¿De una aparición de algún actor como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas? ¿Qué puede ocurrir en este marco, Plinio? ¿O de la detención del presidente por haber incumplido la Constitución? Diego, yo creo que todas las hipótesis que consideras son posibles. Es posible un golpe y es posible la apertura de un proceso de impeachment por el Supremo Tribunal. Todas las posibilidades existen. Es una situación realmente de mucha incertidumbre porque el gobierno es un gobierno muy isolado, muy débil. Plinio, te estamos perdiendo un poquito. Se va y viene el audio ahí justamente. Frenado. Ahí se nos perdió. Decías, es un gobierno muy débil y ahí se nos cortó. Si este hombre no es frenado, si Bolsonaro no es frenado, va para el autogolpe porque sabe que está en una situación de mucho desespero. Todas las encuestas de opinión pública que salen demuestran que la población está, el nivel de rechazo al gobierno crece muy rápidamente y el nivel de aprobación disminuye, aunque de manera lenta, pero ya está reducido a básicamente 25% cuando antes tenía 30%. Y los que rechazan el gobierno son más de 50%. Entonces es una situación muy, muy, digamos, polarizada y algo yo creo que pasa en el plazo de semanas. ¿Cómo se prepara también el pueblo organizado para este nuevo escenario que tú estás planteando, que parece inexorable, parece que vamos camino allí? Digamos que de manera simbólica, en varios lugares de Brasil, manifestaciones contra manifestaciones fascistas, por así decirlo, y manifestaciones con distanciamiento social contra el gobierno en varios lugares, por ejemplo, ayer en Río de Janeiro. Son manifestaciones pequeñas, pero demuestran digamos que la izquierda empieza a ir a las calles, porque si estamos fuera de las calles, el golpe vendrá de manera inexorable. Bien. Plinio, obviamente que nos genera todo esto que nos estás contando una expectativa diferente, más allá de que éramos conscientes del momento político que vive Brasil. El hecho de que los acontecimientos estén tomando este carácter nos pone a todos muy atentos, ¿no? Porque supongo que todo el tema del manejo del COVID que tuvo Bolsonaro aceleró algún proceso de concientización sobre quién es este personaje, pero toda la realidad política y económica de Brasil parece estar en un momento realmente muy angustiante para la población. Recién señalaban una información que está en uno de los peores momentos de su historia, la economía brasileña. Ah, seguro que sí. No, la crisis que está en curso es la mayor de la historia de Brasil. Ahora salieron los datos de desempleo de abril, y Brasil perdió en ese periodo 4.9 millones de empleos. Entonces, eso en un mes nomás. Entonces, vamos para una crisis social aguda. Bien, Plinio, te pregunto para tener algún poquito más de especificidad. Cuando hablas de que, por más que sea simbólico, hay un cambio en algunas partes del pueblo que empieza a movilizarse, que empieza a encontrar la necesidad de mostrarse en contra de la actual coyuntura. ¿Se puede tener alguna pretensión de que ese pueblo se organice, de que ese pueblo genere un espacio proclive a tomar alguna parte de los derechos que le fueron quitados? Mira, Diego, el problema, claro que sí, ¿no? Y el propio gobierno Bolsonaro considera esta hipótesis en sus cálculos políticos. El problema es que hay una corrida contra el tiempo. Bolsonaro sabe que si no cierra el régimen, no tendrá la menor condición de mantenerse en el poder, porque la violencia sanitaria, la violencia social, va a despertar una reacción del pueblo. Entonces, él tiene plena conciencia de esto. Entonces, él quiere cerrar el gobierno lo antes posible. Y el pueblo, bueno, no tiene instrumentos porque el PT no hace nada, la izquierda es muy débil. Entonces, se está tratando de todo para ver si el pueblo reacciona. Pero no se sabe si... ¿cuándo esto vendrá? Porque vendrá en realidad de manera espontánea, ¿no? Los actos, las manifestaciones tienen más un valor simbólico de, digamos, de llamar al pueblo, pero el pueblo tiene que salir y esto no, nadie controla este tiempo del lado de la izquierda. Uh-huh. Y Bolsonaro sabe de esto y, digamos, acelera el golpe. Bien, ¿y liderazgos incipientes que aparezcan, gente que pueda llegar a ser una referencia? De algún liderazgo. Sí, algún elemento importante no. que haya aparecido públicamente que pueda a través de él también canalizar esa organización. No creo, por mientras los movimientos son espontáneos. Las lideranzas públicas, digamos, más a la izquierda, están muy calladas. Y para que tengan una idea, Lula podría tener un papel importante ahora. La última declaración pública que él dio es: menos mal que hubieron tantas muertes, porque esto abre el ojo de la gente. lo que demuestra que Lula también apuesta en la muerte como un elemento político. Entonces, si toda la política brasileña queda encerrada en el círculo macabro de la muerte, bueno, el pueblo está completamente largado a su propia suerte. Es más o menos la realidad donde estamos. Claro que el pueblo va a reaccionar, pero esto también la derecha lo sabe, intenta hacer un golpe preventivo para, digamos, atravesar este periodo de gran violencia en todos los niveles que estamos pasando aquí en Brasil. Plinio, ¿qué explicación encontrás a este deterioro en los elementos del pueblo brasileño, que uno lo puede también ampliar al resto, ¿no?, de Latinoamérica? Quizás hasta podamos ser un poquito más audaces y decir que en general en la sociedad actual se ha perdido niveles de conciencia que hacen que un Brasil con las características que tú nos contás no tenga hoy algún liderazgo que permita tener expectativas, que no tenga hoy ninguna organización política fuerte, robusta, que permita tener también a través de eso un camino de lucha en contra del modelo actual, tanto del modelo PT como del modelo Bolsonaro o Fernando Henrique Cardoso. ¿Cómo se puede explicar este momento de tanta dispersión, digamos, a nivel general? Diego, yo creo que estamos discutiendo este tema por Radio Centenario ya hace años. ¿No? Brasil vive una crisis profunda de la nueva república, de la constitución del 88. La constitución prometía reformas, pero la realidad no entregó reformas. Entregó Haití para 85%, 90% de la población brasileña. Y con esto la población se desencantó con la democracia. Bueno, en esta crisis, la derecha presentó una solución para la crisis, que es la negación de la política, la violencia como solución de los problemas. Y esto es lo que propone Bolsonaro. Bueno, y la izquierda no propone, no discute el futuro. La izquierda quiere revivir la Constitución del 88. El problema es que la Constitución del 88 está en completo descrédito. Tenemos que salir del pasado y disputar el futuro. Y eso no se hace. Entonces el pueblo cae en una desesperanza. La situación es muy mala y no hay nada que le apunte, digamos, algún camino alternativo al camino tradicional de las soluciones autoritarias que caracteriza la historia brasileña. Bien, Plinio, realmente genera, bueno, muchas preguntas, ¿no? Todo esto, ¿cómo serían los caminos para generar en esa alternativa algo de entusiasmo a nivel popular que permita que esa conciencia suba los niveles, ¿no?, que tenemos actualmente? Y por otro lado, bueno, también las cuentas que quedarán para cobrar más adelante sobre las desilusiones que se generaron, ¿no?, a nivel popular por diferentes gobiernos que se tuvieron por estos lados del mundo, que hicieron que se pierda esa expectativa de cambios reales. Pero por hoy dejamos, ¿te parece, Plinio? Quedamos con el teléfono abierto este fin de semana y los próximos días por si surge alguna información importante. Seguro que sí. Pero nada más para rematar la conversa. Lo que nosotros tenemos que poner por la izquierda es no la negación de la democracia, pero la democracia sustantiva ahora. Y es esta osadía que no hay todavía en la izquierda, y porque no hay, el pueblo queda sin alternativa a la solución violenta. Pero estoy siempre apuesto para Radio Centenario. Un gusto hablar con ustedes. Plinio, fuerte abrazo. Disculpas por las interrupciones hoy de las comunicaciones. Obviamente no tenía que ver con nosotros ni contigo, pero bueno, salió un poco entrecortado. Veremos de poder luego compaginar para que quienes la escuchan por internet la puedan tener completa. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Es un gusto siempre. Hasta luego.